Bueno, ahora hay un chilik abordatu dugu. No, por otra vez, horrendik, baina txai operezio bat egingo dugu. Kaixo? Hemen gaude, bueno, esan bezala ingo dugu saio berezi bat, ba, aldapazekoek hemen gaude, bore, bueno, dakagu bisita bat, eta aprotxatu dugu hemen lagun badagola gurekin, eta ingo dugu, ba, saia hemen dagola, porque ero junin behar du, eta mundutik ibiltzen da, ba, aprotxatuko dugu, eta usten dugu interesgarri izango dela, orduan hasiko naiz aurkezpen. Bueno, como decía, aquí estamos en, hemos asaltado la radio, ¿no? Así va como se dice. Pero bueno, hemos creíamos que era un importante porque bueno, ha venido a visitarnos un compañero que conocí en Venezuela, Denis Rogatiuk. él es te conocí en Venezuela, bueno, como ya sabéis que estuvimos en Venezuela de la Sincili, también estuvimos allí como para ver la esto electoral de Venezuela y demás, y bueno, ahí nos conocimos y bueno, nos dimos los números y tal, y pues una grata sorpresa la semana pasada, pues me mandó Denis un mensaje, ¿no? Diciendo, apa, Coco, pues aquí todo, estoy por aquí y tal, y me gustaría conocer vuestro pueblo, la red y tal. Entonces, bueno, te voy a presentar un poquito y luego ya te voy a dejar a ti. Bueno, o sea, ya como he dicho, Denis Rogatiuk se llama. Eres nació en Vladivostok. Eso. Rusia, o sea, Vladivostok. Y bueno, en estos momentos están en una plataforma. El Ciudadano. Mediática Internacional. Eso, plataforma Mediática Internacional, El Ciudadano. Él es está en dirección internacional. Eso. Y lleva temas internacionales un poquito, está por todo el mundo, bueno, donde hay conflictos y demás, bueno, todo el mundo, bueno, en Venezuela, en tal, está en México, bueno, estás en varios sitios haciendo, y bueno, también tienes relación con Euskal Herria, has estado más de una vez, y bueno, entonces, la primera vez, como anécdota, yo quiero decir que, bueno, cuando estábamos en Venezuela, ahí en una de las, después de las sesiones que teníamos ahí, las jornadas y tal, sí. Cuando estábamos ahí a la noche, tomando y tal, de repente a mí me llamó la atención, que es un poco cuando contacté contigo, fue cuando pusiste en tu móvil una canción, ¿no? Que me quedé flipado y dije, o sea, en Venezuela esta canción, un ruso, o sea, no entendía nada, ¿no? Decía, y era la canción de Capitalismo A, ¿no? De Gonzalo Mendíbil y Echeverri, ¿no? Eso, sí. Y bueno, la vamos a poner ahora para recordar, y eso es una de las conexiones que tuvimos, y luego empezamos ya esa misma. Kapitalismoan dakarren gataita zapalketa, izan dedila guretza indar askatzailea, izan dedila guretza indar askatzailea. Nagusilanto giletan, baserrit eskoletan, gure herriko nausila izan arte aurrera, Reconocía. Bueno, va, Orrela Sagutu Nuen, así le conocí. Y aquí estamos, bueno, presentes, Urche, sí. Está cantando en euskera. Sí, señor. Por primera vez en mi vida. Y bueno, pues eso es una anécdota, pero bueno, que me quedó bastante. Porque bueno, si te vas fuera de Euskal Herria, sí. Y es una canción en euskera, encima que tiene una connotación, ¿no? Que es de los años 70, un tema... O sea, muy bien, muy escogida. Sí. Y bueno, pues sin más, ya nos hemos presentado y ahora te vamos a dejar a ti la voz, pues para un poquito, para que expliques de dónde vienes, el medio en el que trabajas y demás, ¿vale? Vale. Ongi etorri, y tuyo es el micro. Bueno. Bueno, Aitor, muchísimas gracias por esta presentación, por esa presentación tan también tan artística. Sí. La primera es que compañeros me presentan con una de las canciones, una de mis canciones favoritas, incluso de políticas, de la lucha, sí, uh-huh. de este parte del mundo. De verdad, creo que escuché esta canción por primera vez, creo que yo de ella como en 2016, 2017. Sí. Y justo ahora me hizo recordar en una de mis yo venía a Euskadi, a Euskadi por primera vez en 2014. 2014. 2014, cuando por primera vez conocí a varios compañeros ahí de varias organizaciones. Pero he estado viajando aquí, he estado visitando la, los lugares, la región aquí ya durante mucho tiempo. Sí. Y justo hoy también yo me acordé de también del trabajo periodístico que estoy haciendo aquí. Esto fue hace años antes. Y entrevistando varios compañeros de la lucha de Etxerat. Etxerat y de Euskal Herria. Una vez me tocó entrevistar a Arnaldo Otegi también. justo en 2017. Justo en este año tan clave. Sí. Bueno, eso es de mis primeros recuerdos de Euskal Herria. Actualmente, como tú estabas diciendo, sí trabajo como el director internacional de la plataforma mediática El Ciudadano, que es una plataforma mediática, yo diría, está basada en Chile. Y en Chile, ¿no? Ahí surgió, ahí un poquito. Surgió. Y fue fundada en 2005. Fue fundada inicialmente como un medio anarquista. Alternativo. eso, porque esto fue a la época... justo cuando estaban pensando todos esos grandes movimientos sociales de Chile, pues primero empezó el movimiento llamado el movimiento de pingüinos, que fueron los estudiantes de la secundaria 2000. Después el movimiento social de los estudiantes de universitarios, nosotros realmente empezamos justo como este medio de la calle. Para dar voz a la calle, sociales, lo que pasaba en la calle. Sí, la plataforma para las... Somos el megáfono del pueblo. El megáfono del pueblo. Y desde el 2005 está en marcha. No ha habido ningún parón. Exactamente, sí. Pero poco a poco nos convertimos en uno de los medios independientes y de izquierda más grandes en Chile. Hoy en día tenemos como 4.6 millones de seguidores en Facebook. Igual sin Chile, parecido. Pero hemos crecido así como del nivel latinoamericano, porque tenemos equipos en Santiago, en México, a compañeros que trabajan en Buenos Aires, corresponsales, incluso corresponsales ahí en China. Joder, pero nunca hemos perdido nuestra línea editorial. Siempre nos hemos identificado como un medio, como la prensa alternativa de izquierda. Independiente, ¿no? Independiente, de izquierda, contra hegemónica. Sí, igual un poquito, ¿no? Para hacer decir que en la radio, como te he comentado, la Sinchilik Irratia este año cumple 40 años. Eso sí. Y también es en Euskal Herria, sabes que hay radios libres, todavía quedan algunas, y unas que llevan muchos tiempo, otras menos, pero bueno, también nacieron, pues como tú dices, en Chile, aquí nació en los años 80, pues un poquito, pues eso, ¿no? Para hacer contrapoder un poquito a las radios hegemónicas, y ahora seguimos, ¿no? Y mira por dónde, pues ha pasado 40 años y nosotros, por ejemplo, llevamos un año, estamos aquí, ¿no? Y también, pues bueno, que al final, que lo que decimos más una vez en nuestro programa, ¿no? Que por gracia o desgracia todavía hace falta medios de estos, ¿no? Para contrarrestar, ¿no? Precisamente. Y justamente yo creo que empezamos como un radio también. Empezamos como un radio ahí en el sur de Chile. Y hay que notar que el medio sí fue fundado por Bruno Sommer, que sigue como nuestro fundador, un gran compañero. Y hoy en día, algunos de los enfoques más importantes que hacemos, bueno, primero es decir, que seguir construyendo siguiendo luchar contra la hegemonía mediática, es decir, haciendo alianzas con varias redes y medios independientes iguales que como nuestros, pero también poniendo hacer más atención a los grandes desarrollos que están pasando en el mundo, por ejemplo el crecimiento del BRICS, las nuevas experiencias políticas que pasan en América Latina, las cosas que están pasando también están al tanto. Por ejemplo, ahora los ataques contra Venezuela, el bloqueo que endurecen cada vez contra Cuba, el genocidio en Palestina, por supuesto, los ataques contra Irán, todo eso, así tratamos de cubrir desde el punto de vista antiimperialista. Eso, tenéis, por un lado, tenéis en Chile, vamos a decir que está la base, y habláis de temas de ahí, pero también abarcáis mucho internacional, ¿no? Exacto, un poco, sí, ¿no? Sí, y sois, sobre todo también Latinoamérica y, uh-huh, y todo eso, ¿no? Tratáis lo pequeño, desde lo pequeño hasta lo más grande. Exactamente, sí, desde la CAE hasta los... Hasta la geopolítica. Hasta la geopolítica, sí. Mundial. Sí, que yo creo que es importante, porque aquí también muchas veces decimos, hoy en día también, internet, o sea, todos los medios también, hoy en día, ¿no?, las redes, que ahora estamos aquí en Orereta, pero nos pueden escuchar en todo el mundo. Uh-huh. Entonces, lo bueno, lo que decíamos, ¿no?, hay que aprovechar lo bueno de eso también, ¿no?, que podemos estar hablando hoy aquí, pero te están escuchando ahora mismo... Pues ahí, en otro sitio, hasta en Rusia, donde quiera, ¿no? Que, ¿no? Es un poquito... Sí, exacto, sí, exacto. Sí. Y bueno, sí, un poquito explicando ahora igual en qué estáis enfocados o qué... o sea, vuestra línea editorial, ya has dicho que es antiimperialista, antital, pero ¿se ha apuntado gente nueva en estos años? 2005 ha ido viniendo gente nueva, gente no sé qué. O sea, el proyecto sigue fuerte. Uh-huh. El proyecto de esto, del ciudadano. Sí, sin lugar a duda. Yo creo que como hace 5 o 6 años, nos dio cuenta algo de que no podemos estar ahí solos, incluso si tenemos una plataforma grande. Sí, como he dicho, tienes 4 millones de seguidores en una red u otra, no es factible, no es lógico seguir en este mismo espacio, y realmente hay que hacer alianzas. Hay que renovar. Por ejemplo, recién hemos empezado a colaborar mucho con un medio que se llama Nodal en Argentina, que igual que nosotros es un medio. Así, y encima ahora en Argentina también está el Pilpil ahora. Encima ayer lo que pasó este fin de semana, sí, ¿no? La gran paliza eso, que dieron a Milei. Eso es a Milei. O sea, la estrategia que tenéis ahora es hacer redes con otros medios que sean afines ideológicamente, vamos a decir. Y otro, sí, y otro proyecto que hemos estado desarrollando es realmente construir una plataforma que realmente funciona como red de medios, pero ubicados en un solo sitio web. Pues imaginamos por un segundo un sitio web que te permite leer noticias de como de 30 o 40 medios diferentes de un solo país. Por ejemplo, imagínate el sitio web y... ¿quieres leer algo lo que está pasando en España? Haz clic ahí y ahí te sale todos los medios independientes de izquierda que están eso, sí. O sobre el tema particular. Ese proyecto lo llamamos Red Medial. Ajá. Y hemos desarrollado como la página un prototipo con 350 medios que hemos metido ahí. Como he dicho, hasta ahora todavía está como está en construcción. Está en construcción, claro. Pero es una herramienta que en que hemos estado trabajando. Sí, aquí por ejemplo, atado a esto, ¿no? Ahora, bueno, lo que está pasando, ¿no?, en Gaza, ¿no?, en Palestina y todo eso. Con esto también hay una red de radios a nivel de Estado, del Estado español, ¿no? Aparte de Euskal Herria, porque también radios libres. Y se ha hecho como una especie de uno coordinado y tal. Y están haciendo unos programas especiales. Porque como dices tú, pues han juntado, a ver, con una causa común, el tema Palestina, hicieron una prueba y ahora con el tema de la flotilla y todo eso que está yendo allí, también se está haciendo programas especiales. Entonces, la Sincilic también, por ejemplo, estamos participando en ello, ¿no? También. O sea, entonces un poquito, yo creo que a veces hay que hacer de lo pequeño, ¿no?, a lo global, y con temas juntarnos, y bueno, está bien, ¿no? Yo creo que tenemos que ir por ahí, ¿no? Uh-huh. No, de acuerdo. Claro. Sí. Sí, bueno... Vale, no, lo del medio, lo de la red, sí, evidentemente. O sea, para contrarrestar la hegemonía, lo que no podemos funcionar es como islas. Eso si funcionas como islas, te comen. Eso es. No, y está claro que lo hemos dicho, el fascismo también se organiza, no, pues vamos, nosotros también nos tenemos que organizar, ¿no? Por la gente un poco ideológicamente, o más o menos pensamos un poquito, pues el relacionarnos, pasar información. Y abrirnos al mundo, ¿no? Que no solo aquí en Orereta, en Euskal Herria, o sea, que hay muchas, ¿no? Y sí, eso yo creo que también da un valor muy importante, porque tú, por ejemplo, cuando vas a otros países, ¿no? Y vas a, pues eso, a alguna, una, me da igual, desde unas jornadas o lo que sea, ahí te das cuenta, ¿no? Que, ostras, que hay muchos proyectos parecidos a ti, ¿no? Sí. Que tú te piensas que tú en tu pequeñez solo estás aquí, y te, hostia, lo que dice yo hablando con hostia, pues si lo que hacéis ahí es parecido aquí. Ahí conocí, por ejemplo, en nuestro programa, por ejemplo, colabora David, un colega de Madrid, que los conocimos también en Venezuela. Entonces yo digo, bueno, pues Venezuela, aparte de la solidaridad, también nos ha traído también, que nos hemos conocido, ha sido un punto que nos hemos conocido y ahora está dando frutos, ¿no? Tú estás aquí, nos está ayudando David en nuestro programa y bueno, y yo creo que es importante, ¿no? Abrirse para ver que hay más esto, ¿no? Por ejemplo, de la que hemos hablado antes, lo de las comunas y tal, ¿no? Eso. Los dos hemos estado allí en Venezuela, en la 23, no sé cuántos, y a mí me están allí hablando y yo me venía a mi barrio, a esto, y digo, hostia, nosotros también funcionamos de otra forma, pero esa misma, digo, ¿cómo puede ser? ¿No? Eso, sí. Igual vamos a pasar... Sí, y vamos a aprovechar que le tenemos a Denis, eso es, ruso de Vladivostok. Y vamos a pasar igual a hablar del Donbass, de todo el conflicto, hablando de prensa hegemónica, madre mía. Eso es. Sí, eso, encima aquí ya también hemos estado hablando que ahora está el tema, porque bueno, lo de Palestina, aquí está más lo de Palestina, pero hace dos años atrás era solo aquí, solo ya Ucrania y toda Ucrania, tal. Y la gente, o sea, hay una desinformación también muy importante. Sí. Entonces, bueno, ya que estás aquí... Hoy. Sí. Nada, pues vamos a aprovechar que estás tú. Cuéntanos. Claro, o sea, la cuestión es, primero, todo el conflicto del Donbass, aparte de que tiene una cronología mucho más larga, porque aquí siempre hablamos tres años, pero el conflicto del Donbass es muchísimo más largo. Sí. Y luego aparte de Rusia, claro. Rusia, ahora, hoy en día, bueno, lo sabes perfectamente, Rusia es el coco en Europa, es el malo oficial, todos los males vienen de Rusia, se jode un ordenador y es culpa de Rusia. Y de Putin. y de Putin en concreto. Sí. Y claro, y luego está Putin, es el dictador, el tal, el cual. Sí, igual, como ciudadano ruso. Como ciudadano ruso, o sea... Aquí solo se oye, no se ve la imagen, o sea, que tranquilo. Creo que para explicarlo bien, que hay que poner todas esas cosas en un contexto concreto. Y para hacer esto, creo que es importante hablar, es importante empezar con el tema de los años 90. Es decir, la época cuando que yo nací yo crecí y realmente pude decir mi experiencia de la vida de ahí de Rusia los 90 y la manera en que esto después la manera en que esto influyó realmente la sociedad rusa y la manera en que Putin logró llegar al poder, mantenerse el poder, y porque él hasta hoy en día, después de 25 años, sigue siendo el líder popular de verdad en Rusia. Bueno, los años 90, y para ponerlo en contexto, realmente es cuando el pueblo ruso pasó una de sus peores épocas. Sí, que perdió la identidad. Fue una pérdida de identidad, pérdida de territorios, pérdida del país, pérdida de. Bueno, todo. Pérdida de. De conciencia, o sea, todo, ¿no? Un poco, sí. Uno de mis compañeros comunistas me ha dicho una vez: mira, lo más importante de la época soviética, el dicho más importante de la época soviética es que la gente tuvo la certeza en el día que viene, es decir, en la mañana, que en la mañana todo saldrá bien, vale. Que cuando mañana te levantes de la cama, confianza en el futuro, confianza en el futuro, que tendrás el trabajo, tendrás la salud, tendrás la educación, que tus hijos van a poder ir a la escuela, la universidad, conseguir el trabajo, conseguir el departamento, conseguir todo lo que necesitan para una para una vida bueno. Y de repente esto sí se derrumbó. Se desmoronó. Se desmoronó. Pero esta frase clave, la pérdida de esa frase es como el resumen bueno de lo que pasó en los años 90, lo que marcó. Y tú justo naciste ahí, en ese momento. Yo justo, ¿no? nací en este, uh-huh, en este época. Porque yo realmente nunca tuve la oportunidad para ver o para sentir cómo fue la voz. La voz. Solamente lo pude imaginar a través de lo que me dijeron mis padres y bueno, lo que yo. Hubo los ecos, yo diría. Y todavía hay ecos de esta época soviética. Pero después de este el caos de los años 90 con Boris Yeltsin y con yo diría como hasta este tipo de anarquía del capitalismo libre, del mercado libre, la llegada de Putin inicialmente no marcó ningún tipo de cambio significativo de este. No, al principio era uno más, ¿no? incluso yo diría en los primeros 10-12 años de su liderazgo, de su presidencia y después a su liderazgo político. Entonces, entre 2000, yo diría entre el año 2000 y 2014, Rusia, aunque estaba recuperándose poco a poco, como el Estado se estaba recuperando y la vida poco a poco mejorando, pero el sistema neoliberal que pusieron ahí, que introdujeron en los años 90, Seguía exactamente, pues. Uh-huh. Y el año 2014 marcó un cambio muy significativo. Fue, por supuesto, el golpe de Estado en Ucrania. Uh-huh. Y la gran revuelta, el gran rebelión en Donbass. Por el pueblo ruso. Por Rusia y también el pueblo ucraniano. Uh-huh. Que se identificaba más con Rusia. Por primera vez, esto fue como una especie de, ¿cómo se dice? Hemos abierto los ojos de despierta cultural y de nuestra identidad. Pues porque esto fue yo diría la primera vez seria que nosotros nos hemos puesto a un lado de casi en contra del occidente colectivo. Ajá. Es cuando empezaron las primeras sanciones masivas contra Rusia. Ahí se vio como de cerca, como hostia, aquí viene, vamos a juntarnos un poco ya, ¿no? Sí. Vienen hacia aquí, ¿no? O sea, un poco. Yo creo que esto fue, es decir, la primera etapa. La primera etapa de este gran cambio en la sociedad rusa y también liderada por Putin. Yo creo que este evento también marcó a Putin como el líder. Hemos empezado a identificar a Putin como un líder nacionalista, de verdad. Porque durante los primeros 13 años, diría, todavía no fue tan cierto de qué lado él está, porque los primeros 8 años de su presidencia él estaba llevando súper bien con Alemania, con Merkel, con George Bush, con Británicos. Estabais ahí, claro, y la gente que era un poquito de. No, por ejemplo, los partidos comunistas que habían hasta el principio eran un poquito, ¿no? O sea, uh-huh, apartados y los, tal. Sí, los primeros 12-13 años él ni siquiera estaba mirando a China ni imaginando este mundo multipolar, ni nada de eso. Uh-huh. Sí, obviamente, uh-huh, los primeros años, la primera década de él creo que él se marcó como un líder pro-occidental. Uh-huh. En muchos temas. Pero en 2014 eso marcó este cambio importante. Hubo un cambio y viste que ha sido real, claro. Ahora sí. Has visto que empezó y sigue en ese, ¿no? Y, esa línea. Exacto, sí. Y yo diría que eso es el raíz. La rebelión en Donbass es lo que planteó la semilla. De este gran cambio cultural y nacional en Rusia, de la identidad. La identidad interna, ¿no? De la gente rusa, ¿no? O sea, sí, exactamente. O sea, es como que despertó y dijo, hostia, ¿qué pasa aquí, no? Uh-huh. O nos juntamos aquí nosotros o nos... Bueno, pero fue igual un poquito recuperar el orgullo, ¿no? Uh-huh. Igual después del golpe que fue la caída de la URSS, fue un poco como recuperar el orgullo. Y contestar a la pregunta, pues, ¿de qué lado estamos? Eso es. Sí, vale. ¿De qué lado? Sí, porque mira, yo antes, bueno, hablando contigo, ¿no? Un poquito antes de aquí hay aquí en Euskal Herria, en esto, en Europa y tal, ¿no? Cuando hablas, no sé qué, el tema Donbass, por ejemplo, ¿no? Aquí empieza el Donbass, una gente, hemos seguido el tema del Donbass desde antes, gente que igual hemos estado en temas internacionalistas y tal, pues estamos ahí, pero hablabas de eso y toda la gente, ya, pero es que Putin es un, con esto, es un dictador, Putin es un imperialista, el imperialista es igual Putin que o sea, que Estados Unidos, y flipábamos, ¿no? Decíamos, vale. Entonces, yo creo, a mí me gusta, por ejemplo, contigo, que tú eres ruso, estás ahí, pues para saber, ¿no? Para saber un poco el rollo, porque aquí la gente lo ve como si digo, pero algo habrá, que él sigue ahí y la gente va al frente, hay gente que de Rusia va al frente, o sea, todo eso, ¿no? Un poquito, aquí mucha gente nos sale con eso, ¿no? Ahí, un poquito. Bueno, yo creo que para hacer un resumen, sí, de eso. Hasta hoy en día, Putin, efectivamente, Putin ha gobernado a Rusia durante 25 años. Durante un tiempo él también era el primer ministro, tanto como sí, 4 años, y Dmitry Medvedev era el presidente desde 2008 hasta 2012, si no me equivoco. 2013, perdón. Efectivamente, él ha gobernado Rusia más tiempo que cualquier otro líder desde los finales del siglo XVIII. Él superó... efectivamente, entonces, y sigue siendo el líder más popular de la época moderna en estos momentos, sí, y eso no es una fabricación de las encuestas en Rusia, pues realmente el hombre ha mantenido esta gran popularidad, y aquí hay tres factores. Primero es la memoria popular de los años 90, pues la gente cuando dicen que somos Vladimir Putin, pues la gente no quiere regresar a lo que fue antes, es decir, claro, el caos neoliberal, sí. Segundo, sin lugar a duda, ha sido esta experiencia de la recuperación cultural de identidad. Y tercera ha sido esta experiencia ahora de la opresión militar especial. Porque enfrentar al ejército financiado, apoyado por toda la OTAN, que decimos Ucrania, pero eso, la OTAN. Es la OTAN, prácticamente. Sí, sí, claro. Sí. Pero, y al mismo tiempo también enfrentar a 12.000 sanciones que vienen desde todo el mundo occidental, no solamente mantener la economía al mismo ritmo, sino que recuperar el gran. O sea, la industria militar que fue perdida durante los años 90 y ahora está resurgimiendo de nuevo. La gente ve a él yo no quiero decir la palabra líder supremo, porque esto está reservado para nuestros compañeros en Corea Popular. No, pero como el comandante en jefe. Sí, sí. Y eso ha sido un paradigma en esos que lo que dices, ¿no? Cuando empezó, y ahora en estos momentos la gente sí ve como, bueno, un líder que es verdad que está defendiendo al pueblo. Exacto, sí. O sea, aquí como decimos, claro, aquí nos vienen pues todo. Sí, mucha gente puede estar en acuerdo con ciertas cosas. Sí, sí, sí, sí. En la economía, en la social y esto. Y nosotros no tenemos ilusiones. Que, mira, Rusia es un país capitalista. Y Putin también es un hombre tradicionalista, conservador, es de la derecha. Pero lo que Rusia como nación, como el pueblo, está enfrentando el occidente colectivo de OTAN. Okay. Y en este momento, como en los tiempos de Alexander Nevsky del siglo XII, o como en tiempos del siglo XVII, o como en los tiempos de Napoleón o tiempos de Hitler, hay esta gran sensación de que tenemos que unirnos. Eso. nosotros juntos con el liderazgo, y para enfrentar esta gran amenaza, pero para que después hay cambio. Hay cambio. Que el socialismo sí tiene que regresar a Rusia. Y luego también lo que has dicho tú, al principio estaba un poquito tal, pero ahora es verdad, con el tema de abrir, o sea, de Rusia, se ha posicionado claramente China, Rusia, Venezuela, o sea, también eso sí, está también creando un esto multipolar, ¿no? Que Rusia también está ahí. Es muy importante para la gente, para algunos, ¿no? Igual puntualizar una cosa, Denis. Es militante comunista, te quiero decir. Alguno va a pensar que pertenece al partido de Putin. No, para nada. Es un militante comunista. Claro, y que, mira, tenemos nuestras críticas, y claro, tenemos nuestro propio programa del gobierno y nuestro, uno de nuestros slogans, nuestras propuestas más importantes es que para ganar el conflicto contra OTAN, Rusia tiene que volver a decir, adoptar al sistema socialista de nuevo. Claro, eso es. Para enfrentar. Sí, que no solo ahora, solo para enfrentar y se termina, sino que esto de cara al futuro y para los nuevos jóvenes de. Exacto, están, sí. Y cuando el conflicto finaliza, pues todos los voluntarios, todos los soldados, sus familias, cuando ellos regresan a la casa, para que ellos puedan regresar, tener trabajo, salud y educación. Sí. Eso es. Asegurado. Dos minutos. Sí, no, pero bueno, nos quedan dos minutos porque todos pueden regresar no solamente a Rusia, pero pueden regresar a una patria socialista. Ahí está. Vale. Bueno, pues este ha sido el primer contacto, que sepas que vamos a estar más veces contigo. Nosotros en nuestro programa El Dapacete te llamaremos más veces, ahora tenemos contacto y ya, porque yo creo que aquí se ha abierto una amistad y podemos tal. Te vamos a explotar. Y bueno, como ya hemos dicho, ha sido un asalto a la radio, no sé qué. Yo creo que hemos aprovechado el tiempo. Hoy también ha sido un día, llevas dos días en Euskal Herria, aquí y tal, pero bueno, hoy también te hemos enseñado un poco Nereta, para aquí y para allá, mucha información. Pero bueno, yo creo que seguiremos en contacto y. Claro. Dar las gracias, yo siempre digo lo mismo. Escuchar las cosas de primera mano siempre es un lujo. Eso es. Sí, nuestro programa, uno de los que queremos hacer con todo lo que hacemos es eso, ¿no? Traer a la gente de verdad, en vez de, no, yo creo que me han dicho, no. Aquí tenemos un compañero, él va a hablar y que, ¿no? Mejor que. Eso es. Muchas gracias. Milla Esquerta, Ongi Etorri, bienvenido aquí a. Muchas gracias, de verdad. A radio, al barrio, al pueblo, a Euskal Herria y a todo. Aurrera herri gizona, etxaiak puskatu arte, jo dezagun aurrera. Etxaiak puskatu arte, jo dezagun aurrera. Lanakilene kazaria, euskaldun guztia, ez dezagun gure herrian, klase diferentzia. Egin dezagun biharko, euskaldi sozialista bat. Aupa, y bueno. Eguzkiak urtzen du goian, elurritako elurra.